cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Como cada noche, tras el amigo Juan Luis Pérez y su pedazo de programa La Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros con otros 60 minutos de música diferente, música distinta, para compartir juntitos tú y yo aquí en RadioEsperantia.com a través de los reproductores que encontrarás en RadioEsperantia.com. En Esperantia.com, en todas las webs y blogs que nos siguen y, por supuesto, en las emisoras fantásticas que hasta ahora sintonizan nuestra señal. También a través de TuneIn, si tienes una aplicación llamada TuneIn, para la redundancia, y un teléfono móvil, un iPad, un tablet, lo que sea, un ordenador, pues, con ordenador lo mejor en RadioEsperantia.com. Pero cualquier dispositivo móvil, pues mira, con TuneIn nos escuchas en cualquier lugar. Y por si fuera poco, pues también te facilitamos la tarea de escucharnos a otras horas, que es a través del podcast, que es lo que termina siendo la grabación de cada programa. Luego le damos con unos polvitos mágicos y lo convertimos en podcast. Así de fácil. Y como siempre, encantadísimos de estar contigo, de recibirte y de compartir pues toda esta música que hemos preparado para hoy. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y hoy tenemos un programa que creo que te va a encantar. Comenzamos con una banda de unos músicos bastante curiosos. El que un poco corta el bacalao es británico, pero el resto son músicos etíopes. Vocalistas, pianistas, trombonistas, trombetistas, pues todos de Etiopía. Y de hecho, el tema con el que vamos a abrir pues tiene un poco relación con una ciudad, Addis. Recordarás Addis Abeba, Addis. El tema de Death Colossus. Y además, el título de este EP, que no es realmente un álbum, tiene solamente 6 temas, es bastante curioso. Están emulando el título aquel de Rolls Royce, Love Don't Live Here Anymore. Este álbum o EP se llama Death Love, Death Don't Live Here Anymore. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. Death Colossus, Addis, Thoth, The Looking Glass. Bienvenidos. Este estilo o subestilo llamado dub, pues hay que reconocer que no gusta a todo el mundo, pero tiene cositas que merecen la pena. Este álbum es precisamente pues uno de esos proyectos que sí merecen la pena. Dub, Don't Live Here Anymore, de una banda llamada Dub Colossus Dub Band. El músico un poco que aglutina a todos estos también músicos etíopes es el británico Nick Page, que es compositor, guitarrista, bajista, pianista y bueno, pues ha rodeado de un montón de músicos etíopes. Hay una vocalista, aquí está, como es un tema instrumental pues no aparece, pero que la llaman la Edith Piaf de Etiopía. Se llama Mimi Saneve y es conocida como eso, la Edith Piaf etíope. A ver si algún día, pues hoy solamente he seleccionado este tema, pero otro día para que escuchen la voz de esta mujer que suena de fábula. Pues con este pedazo de grupo hemos comenzado Confusión en este jueves. Hay que ver cómo pasa la semana de rápido, prácticamente ni nos enteramos. Pues seguimos en el Reino Unido. Ahí está el multiinstrumentista, remezclador, productor Martin Iverson, que es un poco pues el alma mater de esta banda At Jazz, aunque prácticamente él se lo guisa y se lo come todo, remezclando, tocando prácticamente todos los instrumentos y poniendo pues las mezclas. Se llama Love Results, Touch the Sun, Martin Iverson, conocido como At Jazz, un álbum del 2002 que suena así de bien. Estás escuchando radioesperantia.com y hasta ahora, Confusión. We'll be right back. comenzado el programa con un par de temas no muy convencionales. El primero, pues algo pues encuadrado en lo que se denominaría dub. Y esto que sería nu jazz electrónico. Atias, que tiene 4 trabajos, es Martin Iverson, un remezclador, productor, arreglista y prácticamente tocando todos los instrumentos en un álbum que está muy bien. Se llama La Bruxelles. El tema Touch de Sun. Seguimos contigo porque no hay que perder ni un segundo para aprovechar cada instante aquí en Confusión en Radio Esperantia.com. Jingle y continuamos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. We'll be right back. Son británicos, es un dúo, se llaman Mother Earth, la madre tierra, y esto es el quinto cuadrante de Fifth Quadrant. Una banda que, si bien está más o menos clasificada dentro de la jazz, pues también hace incursiones en el jazz más tradicional, también blues, funk y los mods. Mother Earth, un álbum fantástico del año 92, y ya te digo que aunque se le mete dentro del paquete del acid jazz, pero que los encontramos con otro tipo de registros que no tienen nada que ver con el acid jazz, quizá más blues, más rock incluso. Pues aquí estamos en Confusión y en este momento queremos darte la bienvenida si acabas de sintonizarnos, y queremos también pues agradecerte enormemente que estés compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio que pues juntitos tú y yo compartimos cada noche aquí en radioesperantia.com. Ya sabes que si no lo escuchas en directo no hay ningún problema, porque tienes la opción de los podcasts que te puedes descargar en esa misma página, radioesperantia.com. Y seguimos. Hoy creo que nos hemos decantado por el acid jazz en cuanto al listado, pero hay de todo, como podrás observar. James Taylor Quartet, que te los vas a encontrar en todas las recopilaciones de acid jazz, pues aparecen ellos. Esto se llama Let's Get Together y pertenece a un álbum del 2008, un recopilatorio. We'll be right back. la música de James Taylor Quartet. Let's Get Together, la música de el álbum del 2008. Estoy hablando de Memoria, aunque también se incluye en The Soul of Acid Jazz, uno de estos trabajos recopilatorios que de vez en cuando pillamos y encontramos verdaderas maravillas. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Son el trío Torture Soul y el álbum del 2009, que no está nada mal, Did You Miss Me. Si vas a estar en Soweto el próximo sábado, pues te puedes acercar porque tienen una actuación el 16 de noviembre. Ya sabes que Ubuntu, que es como una ramificación de Linux, pues es una empresa canónica de Sudáfrica y van a hacer pues como una especie de fiesta, se llama Ubuntu Kraal, y pues ahí actúa Torture Soul, este trío formado por Ethan White, Christian Jurich y Jordan Escanela. Torture Soul, que también pues habitualmente te los proponemos aquí en Confusión, en Radio Esperantia. Y seguimos, yo creo que no te voy a decir todas las semanas porque sería exagerar demasiado, pero cada 15-20 días suena algún tema de esta pedazo de formación Urban Nights. Aquí están los grandes, la banda, pues se podía un poco pues decir de el batería de la Erwin and Fire, Maurice White, aunque hay elementos de muchísimo nivel, Ramsey Lewis, por ejemplo, y luego te cuento pues el resto para que lo escuches. Urban Nights, el volumen 3 y esto de Gypsy, que suena a las mil maravillas. Esto es Confusión, ya sabes, aquí disfrutando contigo, compartiendo toda esta música. Thank you. esta banda la asocio a Maurice White, que es el batería de ese pedazo de formación, la Erwin and Fire, pero pues hay tantos nombres ilustres que también se puede decir la banda de Ramsey Lewis, la banda de Gerald Albright, la banda de Najee, la banda de Kenny Jarr, la banda de Dave Koz o de los guitarristas Jonathan Butler, Norman Brown, Earl Clark, Bobby Brown, o los saxofonistas Grover Washington Jr. o Mark Hacking, por ejemplo, Victor Bailey. Gente fantástica que entre el 95 y el 2005 pues nos regalaron 7 trabajos, 5 en estudio y un proyecto en directo que era desde Chicago. En el 2002 un pedazo de álbum espectacular en directo, Urban Nights. Los caballeros urbanos Ramsey Lewis y Maurice White. Vamos a ponerlos ahí un poco como de sheriffs del grupo. Aunque ya te digo que los nombres eran y siguen siendo espectaculares. Grandísimos músicos. Urban Nights 3, un álbum del año 2000 exactamente. Seguimos porque esto no termina. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Quizá quizá este es el tema que más me guste del dúo francés Daft Punk, aunque no son ellos, es Adele. En esta curiosa versión, Adele vs Daft Punk, Something About Us sería el título original del tema, pero ella pues lo cambia y dice Something About The Fire, una remezcla de Carlos Serrano. Un tema que suena así de bien. Y también un tema que no es original, es una versión de Two Men for Soul, Ribbon in the Sky, y seguramente te sonará porque el original lo interpretaba y lo compuso el magnífico Stevie Wonder. Preciosidad tanto el original de Stevie Wonder como esta versión de Two Men for Soul, el lacito en el cielo, Ribbon in the Sky. Y lo que estaba pensando, que acabo de presentarme y fíjate, prácticamente ya preparando los bártulos para la despedida. Cada día el tiempo se me pasa más rápido. Pues aquí estamos en Confusión, ya sabes, en radioesperantia.com, disfrutando contigo, bien a través de los directos o bien en formato podcast. Directos que a los que puedes acceder, pues bien a través de las emisoras que sintonizan nuestra señal, a través de TuneIn o a través de los reproductores que tenemos en Radio Esperantia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una joya, desde el 81, All Around the Town, y era un directo espectacular. Con los temas hasta ese momento más destacados, o los que eligió el pedazo de pianista Bob James. Este tema me encanta y además tiene una riqueza Qué espectacular. We are all alone. Thank you. En diciembre de 1979, Bob James, un pianista que empezaba ya a consolidarse como músico de jazz fusión, lo que se llamaba por aquella época fusión, pues reunió a no una banda, no se conformó con una banda, y reunió a tres bandas, y durante cuatro días en el Carnegie Hall estuvieron pues grabando este doble álbum, que es glorioso de verdad. Aparece en la portada el propio Bob James a bordo de un taxi, los Yellow Cabs neoyorquinos clásicos. ¿Y por qué a bordo de un taxi? Pues porque se estaba rodando la serie Taxi, la sitcom americana, y él había compuesto precisamente la banda sonora Ángela, que además también se incluye en directo en este álbum. Y bueno, hay que hacer sitio para contarte pues todos los monstruos que aparecen por aquí: Tom Brown, Steve Gadd, Eddie Gomez, Benny Goodman, David Hewitt, Joe Jorgensen, que es el productor, arreglista, ingeniero de sonido prácticamente en toda la trayectoria de Bob James, Gary King, Earl Clark, Mike Lawrence, Wilbur Longmire, Jimmy Milon, George March, Idris Mahamat, Marion Mar, Steve Roman, Tom Scott, Chick Webb, con Toddy, Richard T, espectaculares. Ya te digo, de un álbum que tiene que estar en las discografías más exigentes. Una maravilla, grabado en diciembre del 79, y en ese momento pues cogió lo que había grabado, creo que en los tres trabajos anteriores, que contenían pues verdaderas maravillas, como te hemos propuesto aquí en alguna ocasión. Un álbum genial, un doble llamado All Around the Town, All Around the Wall. Bob, All Around the Town, me lío, de Bob James. Y bueno, pues seguimos, estamos ya a puntito de decirte adiós, pero todavía nos quedan unos cuantos temas. Hoy hemos afinado muy bien la puntería con la lista y creo que vamos a cuadrarla perfectamente. Decimos adiós a Bob James y nos vamos con otro exponente de el Acid Jazz Band, New Heavy. Esto se llama Don't Let It Go To Your Heart. También fantásticos británicos, de su álbum, te lo digo en un segundo, en un periquete. Pues no te lo digo, te lo diré más tarde. Brand New Heavies, fantásticos. Cause if you're lo tenía por ahí, pero no lo encontraba, que soy un despistado. The Platinum Collection, un álbum del 2008 de los Brand New Heavies. Una banda genial. Don't let it go to your head, no. Y estamos ya en los minutos finales, nos queda un tema y sobre ese tema pues ya empezaremos a despedirnos y a emplazarte para 24 horas después, para la traca final de los viernes aquí en Confusión y en radioesperantia.com. Ya sabes que los viernes tenemos todos los programas, uno tras otro. Y que es una delicia pues compartir con un montón de amigos, compañeros, pues el espacio que nos brinda Radio Esperantia. Él se llama Milton Wright y suena así de bien. Keep it up. Y ahora es que sonido más guapo. Pues vamos, que nos vamos, que no tenemos tiempo para más. Milton Wright, Keep It Up. Que nos ayuda a decirte adiós. Ha sido un verdadero placer estar contigo, compartiendo todo este tiempo de radio aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Recuerda que lo de los podcasts, pues minutos después de que termine el programa, pues el tiempo que nos lleve el subirlo, editarlo un poquito, pues lo tienes ya disponible en radioesperantia.com. Te vas al apartado de programas, ahí en música, Confusión, y ahí lo tienes, podcast, acá. O también en esperantia.com, que los colgamos. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, desde la realización y presentación, y volvemos mañana. Como te digo siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Y esto que decimos y que repetimos a diario, pues creemos en ello. Porque como decimos siempre, pues el sol va a salir todos los días. Se pone, pero también sale. Y eso, pues, según se mire, es una oportunidad para empezar de nuevo. A ser felices. Te dejamos con Celestine, que desde Suecia nos traen esta maravilla, Moving on Bye Bye. A ser felices, mañana más. ever think? Well, I decided to let go and I didn't even think. Don't you have a conscience? Don't you ever think? Well, I decided to let go and I didn't even think. So if you thought I'd be down for long, I can tell you now I'm moving on. You thought I'd be down for long, I can't tell you now.